Arrancamos con Caroline Lev. Esto es El Algodón. En un ratito ahora, cuando después de Luismi, que llega con ¿Será que no me amas?, vamos a compartir algunos mensajitos que llegan al 2345-414141. Estamos en las 9:19, bajo este cielo cubierto, una mañana brumosa, pero muy pesada en el centro de la provincia. A ver qué dicen nuestros oyentes al 2345-414141. Con un cortadito en la mano nos saluda Nadia y saluda a todos los oyentes. También el saludo que llega desde Mosconi, allí saludo Ale, Cris de Alvear, que está en Santa Fe. Feliz día de nuestra madre tierra, dice. Ahí está en Santa Fe escuchándonos Cris de Alvear. Hilda, que saluda, muy buenos días a tu audiencia, que tengas un excelente día, dice Hilda. Mirta de Saladillo, que tengas lindo día también. Saluda Julia desde Córdoba, que dice que está enseñándole a una gatita operada a entrar y salir sola con correa. Mirá vos. Y hoy desayunó caña con ruda y ritual. Ahí está. Marina de 25, que saluda también, pide los VGs para la radio especial. ¡Feliz día de la Pachamama, Carlos! Y ahí está entrándole a una caña con ruda, el ritual de la caña con ruda. ¡Qué bárbaro! Que dice caña con ruda contra el mal ayuda, dice la botella que tiene ahí Carmen. Vamos a seguir con más música, dale. Tremendo, bien arriba, ¿eh? Esta mañana, a pesar del colorcito del cielo, le ponemos calor, le ponemos luz con esta música aquí en la 106. Llega Roscoe. Esto se llama Dejaré la puerta abierta. Rosco con Dejaré la puerta abierta. Estaba viendo lo rápido que subió la temperatura, ¿no? A las 9 de la mañana la temperatura era de 15 grados 6. 15 grados 6 a las 9. 28 minutos después, ahora, a las 9:28, ya estamos en 16 grados 1. Rapidísimo. Y mucho más rápido todavía subió la sensación térmica, que ya está en 17 grados. Pero bueno, tenemos una humedad altísima, 94%, y la presión muy, muy baja, 1005.8 milibares. ¿Qué dice por aquí Gladys de Alvear? Feliz día de la Pachamama, compañero de la vida. Los espera una copa de caña con ruda para que todos tengamos un buen año. Muy buena la música, gracias Gladys. Mili desde General Alvear. caminata en este día nubladito y de humedad. Feliz día de la Pachamama, nos pide Sagitario. Ahí está Mili desde General Alvear, que ha salido a caminar en esta mañana con una manada de perros. Qué bueno. Bueno, más allá de que la temperatura esté buena, por suerte no hay viento. O sea, para caminar quizás esté buenísimo, y a pesar de que no hay sol. Porque no, la temperatura está bárbara. Seguimos para esta hora, ¿no? Para lo que es esta hora. Nos vamos a una pausa muy chiquitita y ya volvemos con mucho más. Patri de Roque, que también saluda por el Día de la Pachamama. Vamos a tratar de descubrir de dónde salió el ritual de saludar a la Pachamama con caña con ruda. Tenemos que investigarlo eso. Presentó El Mensual. Toda la línea en bombachas de campo en cordero y gabardina. Talles 0 al 70. Pantalones y camisas de grafa. Alpargatas, ponchos, pañuelos, boinas espinosa, suéter y camperas de lana. El Mensual. La ropa que usa el hombre del campo argentino. Belgrano 3212, frente al Banco Provincia. Teléfono 431-039, Saladillo. La del gauchito, paisano. Voy por la vida, voy con la 106. Agosto en CLC con promos y descuentos imbatibles. Mirá, leche Las Chacras allí por un litro 989,90. Queso Dambo La Serenísima por 100 gramos 1.199 pesos. Pata y muslo Granja 3 arroyos por 3 kilos 6.490 pesos. Llevas 2 y pagás 1 en yogures, yogurísimos bebibles y potes de todos los tamaños. Postres Serenitos en todos los tamaños. Quesos untables Casancrem por 290 gramos. ¿Qué estás esperando? Vení, CLC está bueno para vos. Distribuidora La Cananea anuncia los destinos de su distribución. Lunes a viernes, Saladillo, mañana y tarde. Los martes, por la mañana, Cazón, Del Carril, Polvaredas y Álvarez de Toledo. Miércoles, por la mañana, Roque Pérez. Jueves por la mañana, 25 de mayo. Viernes por la mañana, General Alvear. Contactos. Celular 2345-443764. Teléfono fijo 2344-434358. Por mail, lacananeasa@yahoo.com.ar. Y las redes sociales, La Cananea en Facebook y en Instagram, distribuidora La Cananea. La Cananea, siempre pensando en vos. Con el mismo sabor de siempre en pastas frescas, con riquísimas empanadas y fiambrería. La Nueva Familia, Belgrano y Mitre, Saladillo. Y en Las Flores, Rivadavia 596. Envíos a domicilio al 433-998. Promo fiesta en 25 de mayo. Hamburguesas y panchos con pan y aderezos. 18 entre 33 y 34, número 1469. Todas las tarjetas y envíos a domicilio. Y ahora también promo fiesta en calle 9 y 21. WhatsApp 2345-434-090. En Facebook, Hamburguesas y Panchos en 25 de mayo. Lunes a sábados 9:30 a 13 y 17 a 21. Domingos y feriados 11 a 13 y 19 a 21. Super Cutralco, carnicería con cortes de producción propia, productos de las primeras marcas, todo a los mejores precios. Super Cutralco, si pagas más es porque querés. Soho Casi Rivadavia. Si dejas de utilizar un espacio en tu casa, apaga las luces que no estés usando. Lo mismo con los cargadores de celu o compu, porque siguen consumiendo electricidad. Trata de controlar los termostatos del freezer, la heladera, el frío calor, para consumir la energía justa y necesaria. Identificar dónde está concentrado el mayor gasto te va a ayudar a saber dónde prestar más atención. Quienes hacemos uso de este recurso y servicio, nos comprometemos a cuidarlo. Es un mensaje de la Cooperativa Eléctrica de Saladillo. Estás escuchando la 106, siempre una canción. ¿Cuántas cosas dicen? Sus manos sobre el piano, mis melodías. En el aire van flotando. Dicen que nadie la comprende. Dicen que vives en un sol. Dicen que sola ya se siente. Dicen que falta amor, verdadero amor. Ella está, ella está, con lágrimas en los ojos, que siempre escondió en el fondo de su Ella está con lágrimas en los ojos. Banana. Qué lindo recuerdo en la mañana de la radio. Bueno, tenemos oyentes que son expertos en el ritual de la Pachamama, pero no todos. Hay algunos que dicen, ¿de qué están hablando? Bueno, para algunos que no saben lo que es el ritual de la Pachamama, vamos a repasar un poquitito. La Pachamama, la madre tierra en las culturas andinas, es una de las deidades más veneradas de América del Sur. Su culto, arraigado en profundas creencias ancestrales, ha trascendido los siglos y se manifiesta a través de diversas tradiciones y culturas. Uno de los más conocidos es el consumo de caña con ruda, el primero de agosto, una práctica que fusiona elementos indígenas y también europeos. Las raíces de esta tradición están en las antiguas civilizaciones precolombinas, donde la tierra era considerada una diosa que proveía todo lo necesario para la vida. La Pachamama era venerada y honrada a través de ofrendas y rituales que buscaban asegurar buenas cosechas, salud, bienestar. Con la llegada de los españoles, estas prácticas ancestrales se fusionaron con elementos de la religión católica, dando lugar a un sincretismo religioso que aún pervive en muchas comunidades. La caña es una bebida introducida por los europeos, se incorporó a los rituales indígenas, adquiriendo un significado simbólico y medicinal. La caña no es original de los pueblos originarios. El primero de agosto es el día dedicado a la Pachamama y se realiza uno de los rituales más conocidos, ¿no? Se bebe esta caña con ruda, compuesta por caña blanca y hojas de ruda.

Just go con Time for Letting Go. Tiempo de dejarla ir, ¿no? A veces pasa. ¿Qué dice Julia desde Córdoba? Comentar el ritual de la caña con ruda, porfi, pásamelo para enviar. Va a estar en el... No podemos enviárselo uno por uno, Julita. Va a estar ahí en el canal de WhatsApp. Va a estar en el canal de WhatsApp. Ya lo subimos en un ratitito. Cacho de Saladillo que dice, creo que para purificarnos a la señora y a mí se necesita por lo menos un litro de caña con ruda. Y sí. Que dice Carmen, se agradece a la madre tierra arrojando comida, bebida, pero a alguien le gustaba el traguito y la caña. Dijo que había que tomarla y bienvenida. Dice. Gladys de Alvear, que ahí está tomando una conocida marca de caña. Pero esa ya viene con la ruda, Gladys. Patri de Roque, que manda saludos, dice feliz día de la Pachamama. ¿Tenemos regalos? Sí, momento de regalos en esta mañana en vivo de la 106. El resumen del ritual de la Pachamama lo hace el nono acá, dice. Resumen. Perché mi piace. Tal cual. Porque me piace tomar caña con ruda, sí, de una, sin explicación, tengo ganas y se terminó. Buen día, dice María Isabel, y nosotros que nos vamos a los regalos en esta mañana para compartir. Le vamos a hacer, para Julia que está escuchando en Córdoba, vamos a hacer un plus hoy con el canal de WhatsApp, y no solo lo vamos a subir en texto, sino que también lo vamos a subir en video, para que lo puedas escuchar, lo que conté de la Pachamama, lo vamos a subir en texto y en video. Eso, entonces después donde estés, o lo compartís y lo escuchan directamente sin necesidad de leerlo. Así que hoy va a ser un plus lo de la Pachamama. Nos vamos rápido a los regalos que tenemos en esta mañana de la 106. Vamos a charlar un poquito con Lucho. A ver, ¿qué nos cuenta Lucho? ¿Qué regalo tenemos para hoy, Lucho? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andan todos por allá? Bueno, Carlitos, hoy jueves estaremos regalando 1 kilo de tallarines, wow, una salsa y un queso. Qué bueno. Que rinden para 5 personas. Y bueno, recordarte que estamos acá en 10:31, como todos los días, esperando a todos los clientes y a todos los que nos están escuchando. Y bueno, desearles a todos que tengan una feliz jornada el día de hoy. Gracias. Un abrazo grande, Carlito. Saludo, Lucho. Feliz día de la Pachamama. Bueno, ese es uno de los regalos, lo que nos contaba Lucho. 1 kilo de tallarines con la salsa y el queso desde la familiar, que como siempre está allí en 10:31 con unas pastas espectaculares. Torteletti, sorrentinos, lasañas, panqueques, canelones, caseritos, ravioles, empanadas y estos espectaculares tallarines que vienen con la salsa y el queso, con toda la experiencia de la familiar. Casi medio siglo haciendo esas pastas maravillosas. Para participar del sorteo, quiero la familiar con tu nombre y ciudad. Ahí vamos. Pero no todo está ahí, también hay más. Tenemos un reserva Malbec. Gentileza de Mercado de Vino. Le mandamos un saludo enorme a NASA, que anda por allí muy atenta a la 106, allí en Rivadavia 3078, con unos descuentos impresionantes. Tenés descuentos prácticamente con todos los sistemas de pago, los QR, las tarjetas, todo. Así que tenés reintegros. Tenés que pegarte una vueltita, prácticamente te viene de arriba el vinito que te llevas allí en Mercado de Vino. Hoy de regalo un reserva Malbec. Acordate, están ahí en Rivadavia 3078 y en el Instagram @mercadodevino. Y si querés escribirles por WhatsApp, 2345-517898. Quiero Mercado de Vino con tu nombre y ciudad al 2345-414141.